Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, escuchas de la audición del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba. Saludamos a Vicente Lima, que está en los controles técnicos, y a los compañeros de la planta emisora. En el día de hoy vamos a compartir con ustedes una segunda parte de nuestra charla con Anahit Aronian, integrante histórica de la Comisión en Defensa del Agua y de la Vida, que es ingeniera agrónoma, diplomada en gestión de políticas ambientales, para seguir tratando temas trascendentales de la realidad de nuestro país. Ya se tocaron los cambios en el uso del suelo y su relación con la crisis hídrica y sanitaria actual. Ahora le toca a las relaciones norte-sur, los megaproyectos, lo que se llama el pasivo ambiental, las cosas que las corporaciones vienen a buscar y se llevan, los daños que producen, las secuelas, los contaminantes orgánicos persistentes, COP, los efluentes, de qué forma las corporaciones toman las decisiones y muchas cosas más. Así que los dejamos con Anahit. Y nosotros no somos subdesarrollados porque somos tontos. Nosotros estamos en la situación que estamos porque hay un norte que usa nuestro sur y nos convence a quienes toman las decisiones, pero en definitiva. Sí. Y te convencen que los finlandeses son serios. Porque claro, como estaban compitiendo con ENCE, que no eran serios y estaban sus jerarcas presos en Pontevedra, vienen estos señores y te hablan con una soberbia muy interesante. Y dicen, ah, mirá vos, ¿qué es la seriedad de ustedes? No, pero y además hay un olor a huevo podrido en la zona de las de la planta de celulosa, claro. Y si yo no quiero sentir, pero señora, es el olor del dinero, de su dinero a mí no me interesa. Y vos le respondés así y es como una afrenta. Hay otros uruguayos que nos miraban como diciendo, ay, ¿cómo le vas a decir eso? Sí, ¿cómo le voy a decir eso si viene a sacarnos plata? Todo lo que está haciendo este daño, que si esas empresas tuvieran que poner en su contabilidad lo que se llevan en fertilidad, lo que se llevan en agua, lo que se llevan en todos los bienes que nosotros tenemos, le dan los números en rojo. Como nadie le pide esa contabilidad, el pasivo ambiental, el que es fundamental, ellos todo ganancia, destruyen donde están, mañana esto no me sirve, me voy a otro lugar. Y en aquel momento que estábamos peleando, bueno, pero mirá, Najit, que a algún lado tienen que ir, que vayan. Nosotros acá queremos decirles que no, van a tener que ir a otro lugar que les van a decir también que no. Salvo que sus tomadores de decisiones, bueno, tomen otra decisión, pero van a encontrar resistencia en todos los lugares que hay. Porque además se instala Botnia, que nosotros lo que queríamos era evitar la primera instalación, porque esa planta, por más última tecnología que tiene, que tenga y que sí la tiene, está contaminando el aire, está contaminando el suelo, está contaminando el agua. Los efluentes que saca tienen muchísimos químicos y contaminantes orgánicos persistentes. Esos contaminantes nada lo diluye, lo corre. El río Uruguay tiene un caudal muy fuerte. Entonces se lo lleva, ¿a dónde? Y a otro lugar del planeta. Entonces, nosotros en aquella época, 2004, por cuando estaba por instalarse Botnia, estaba ENCE que estaba coqueteando, pero ENCE no iba a dar para tener dos pasteras en Fray Bentos. Ojo, que también estaba eso. Todos lo sabíamos, pero seguían jugando a que sí. Después se fueron a donde está Montes del Plata, porque ENCE fue allí. Después vino Montes del Plata. Retomando. El tema de los efluentes. Nosotros durante el 2004, ahí vuelvo, en el año 2004, que tuvimos muchísimas reuniones de todo tipo en Fray Bentos, en Mercedes, en Gualeguaychú, en un momento va la Dirección Nacional de Medio Ambiente, se llamaba DINAMA en ese momento, ahora cambió porque hay un Ministerio de Ambiente. Y lo de la DINAMA nos dieron una charla muy ilustrativa y sorprendidos diciendo que los osos polares se les había descubierto en su cuerpo contaminantes de la agricultura. ¿Cómo de la agricultura en el Polo Norte? No se preguntaban por qué tenían contaminantes en su cuerpo los osos polares y ahí no hay agricultura. Entonces ahí está lo que es, cómo va llevando los ríos, las mares, van llevando todos los contaminantes. Sí. El planeta es chiquitito. Sí. Entonces sí, bueno, es verdad. UPM va a largar un caño con efluentes al río Uruguay, a la zona de Freiventos. La toma de agua de Ose está al norte, o sea, no la van a poner abajo del caño de los efluentes, por algo está ahí. O sea, ellos, los efluentes los tiran después, más abajo. Aguas abajo se dice en realidad. Los efluentes tienen un montón de contaminantes, entre ellos contaminantes orgánicos persistentes como las dioxinas y otras. Entonces, esos contaminantes salen ahí y afectan a la flora y a la fauna. Y si el río tiene mucha fuerza, se lo lleva a otro lugar. Al río La Plata, al Océano Atlántico, a donde sea. O sea, no se van de ahí. No se degrada, quedan en la naturaleza. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, los efluentes, o sea, ellos tienen como una gran caldera donde hierve todo el producto para producir la celulosa. Y eso hay que bajarle la temperatura para el efluente salir a la temperatura del río. El río tiene una temperatura entre 18 y 22 grados. Y bueno, entre esa temperatura debieran salir los efluentes para afectar menos, digamos, a la naturaleza que hay en ese río. Sin embargo, Botnia fue presionando poco a poco, y ahora pueden... Ahora no sé exactamente, pero hace poco ellos podían tirarlo a más de 30 grados. Caramba, ¿y eso cómo afecta? En una zona que es desove de peces. Después sale la investigación que nosotros mostramos en la reunión de Cuenca de Santa Lucía en 2017, que antes de la pandemia, pero ahora en este momento no me acuerdo que estábamos, la doctora Claudia Piccini llevó la investigación que hicieron un montón de investigadores nuestros, de varias facultades, mostrando la contaminación de los peces del río Negro y del río Uruguay. Y el pez que tiene menos contaminante en su músculo, en su cuerpo, eran 4 agrotóxicos. Entonces, eso es producto de la actividad antrópica, del ser humano actuando con la agropecuaria, pero también con la industrial. Porque no es solo la agropecuaria la que lleva sus contaminantes, sino la actividad industrial también. Los frigoríficos, los tambos que tendrían que tener piletas de tratamiento. Cuando yo hice el curso de industrias lácteas, tenían que tener 3 piletas y no encontramos ninguno que tuviera las 3 piletas. Y después, ¿quién controló a ver si aparecían las 3 piletas? ¿Verdad? El tema de la falta de control siempre, pero no es en Uruguay solo, lo peor es que es en todos lados pasa lo mismo. El Estado, además, te dicen, sale una camioneta del ministerio que va a controlar. Hacia el interior, ¿no? Hacia afuera de Montevideo. Ya saben que salió la camioneta. Dicen, ¡epa! Cuiden que vienen los inspectores. Entonces llegan los inspectores, igual ven que hay cosas que fallan. ¿Qué pasa? No hay plata para volver otro día y corroborar que arreglaron eso que estaba mal. Entonces los inspectores no se quedan a dormir bajo los árboles, ¿no? Estarán mal pagos, no sé, pero no se quedan. Entonces, bueno, la próxima vez que vuelven también fueron avisados, o sea que es como un juego. Y hay una cosa que se está poniendo como de moda acá, que es que como las empresas son responsables, con varias comillas, ellos mismos se autocontrolan. Sí. Entonces, es como una cuestión que le plantean a los gobiernos para que ellos no hagan tantos controles y ellos que son responsables, ellos mismos se van a controlar. Ahora, mirando ejemplos en el mundo, empresas serias, por ejemplo, entre comillas también, Volkswagen, Renault, durante años estuvieron mintiendo con el asunto del gasoil y las micropartículas. Durante decenios, diciendo que no se producían, que era más sano el gasoil que la nafta, porque tenían muchos motores de ese tipo. Y un día, bueno, salió todo a luz de que a sabiendas durante 20, 30 años estuvieron mintiéndole a todo el mundo. Entonces, esos son incluso empresas que para muchos son inmaculadas. Sí, es cierto. Sí. Entonces, ¿dónde está la ganancia? ¿Dónde está El principal con el objetivo. Cosas así también, pero ¿no? La propia Bayer. Con el tabaco. ¿No? Que no se puede decir marcas, sí. Pero bueno. Está. La Bayer es muy seria. Te daba la aspirina que te curaba de dolores y muchas otras cosas. Pero a la vez estaba rociando de napalm a los vietnamitas, sí. Y otros lugares. Pero lo de los vietnamitas fue lo más conocido. Sí. La Bayer se compró Monsanto y ahora está preocupada porque le han hecho muchos juicios. Claro, sí. Estamos en otra época, pero igual. Está perdiendo juicios. Y eso no le importa perder, sino la plata que tiene que poner. Claro. Perder, ganar, para ellos no es. El tema es la contabilidad. Entonces, sí. Ellos se inventó la figura de la RSE, Responsabilidad Social Empresarial. Y eso es la mejor trampa fantástica donde ellos hacen acciones en la sociedad y limpian toda su imagen. Entonces, eso, el trabajo que hicieron en Montes del Plata, qué sé yo, toda la parte social, ahora nos hablábamos de cambio cultural, ¿no? Es decir, el hecho que a vos te expulsen de tu campo es un cambio cultural. Te obligan a cambiar culturalmente. El hecho de que la gente, los trabajadores de una forestal, hoy trabajan en el oeste de la República, mañana trabajan en el este. ¿Qué relación familiar pueden mantener si están trabajando en un lado o en otro y en qué condiciones? Y por otro lado, estas empresas vienen a imponer su idiosincrasia y están volviendo costumbres del té inglés. Vamos a tomar el té inglés. Entonces, ¿y por qué yo quiero ser como los ingleses? ¿Qué tienen de positivo los señores ingleses que nos colonizaron? Muy bueno guardar el patrimonio del anglo, de esto, todo lo demás como patrimonio, fantástico. Los ferrocarriles, ¿no? Tantas cosas que son patrimonio. Bueno, ya no, porque los destruyeron, sí. Pero quiero decir, hay un patrimonio fenomenal, pero de ahí que yo quiera asumir como mi cultura las costumbres es muy fuerte. Además, nosotros hablamos de las democracias de la Europa Occidental y son todas monarquías. Y nadie habla de que el monarca es el que toma. Ahora en España es el que decide, es el monarca y nadie lo cuestiona. Parece que está bien. ¿Qué sangre tienen que yo creo? La misma que nosotros. Entonces, todas esas cosas que parecen de sentido común se han perdido. No se cuestionan. Conceptualmente te van programando y hacen. Y por otro lado, estas empresas salen a repartir bibliografía preciosa en papel satinado, colores divinos, sobre cuestiones ambientales. Ahora, ellos tienen derecho a hablar sobre todo lo que hacen ambientalmente, que es fantástico, según ellos. Ahora, si yo estoy pidiendo para ir al mismo lugar que fueron ellos para hablar de cuestiones ambientales, yo estoy violando la laicidad, ellos no. Entonces, a mí no me dejan, o si yo zafé y entré por alguna razón, me persiguen, y persiguen al centro de estudios donde fui. Decís, ¡ah, caramba! Violo la laicidad hablando de cuestiones ambientales sencillas, ¿no? Es decir, ¿cómo es el territorio? Lo que yo aprendí, estoy transmitiendo, es mi obligación como profesional universitaria. En fin. Devolverle a la sociedad lo que aprendí. Devolver a la sociedad lo que, además, el artículo 2 de la ley orgánica que habla de que los universitarios estamos involucrados con las cuestiones de interés social y nacional, etcétera, etcétera. Está escrito en todos lados. Y parece que eso es violar la laicidad. Sin embargo, ellos no la violan. Conceptualmente, se le mete a la cabeza a la gente que lo que hacen es beneficencia, en definitiva, y compran voluntades. Allá en Fray Bentos, antes que empezara todo, cuando todavía estaba ENCE y Botnet no se había instalado, había un paseíto a Bobicuá, que es una zona, un área preciosa, que yo dije, bueno, voy, no podés, tenés que pedir permiso. ¿Cómo en mi país tengo que pedir permiso para caminar por la orilla del río? Ahí no entrás si no te dan permiso. Me quedé sorprendida, eso estamos hablando hace 20 años. Pa, y ahora sabes que hay un montón de lugares que no podés entrar, pero ellos ahí tienen un precioso lugar lleno de animalitos, de flora, fauna fantástica. Entonces, ¿qué iban a llevar a los niños de las escuelas? Pero algunas maestras se opusieron. Entonces, venían, o sea, tenían su lucha a la interna de magisterio, o sea, del sindicato de maestras, Porque claro, los llevaban a pasear a un lugar precioso de los niños que no habían salido ni hasta la esquina, o sea, les salían a ver una cosa preciosa, les llevaban un montón de libritos de colores, les llevaban una cartucherita con cosas. Y la maestra dijo, no, no, mis alumnos no. Y ahí tuvieron que ser tan firmes esas maestras, que yo me saco el sombrero, porque realmente muy fuerte la lucha de ella, más difícil porque están en soledad. Venían padres a decirle, vos, ¿por qué no llevaste a mi hijo al paseo? Entonces es más complejo lo que funciona en la sociedad. Y entonces ahí vemos que en la sociedad preventina el cambio que estaba produciéndose, no es que ellos lo aceptaran. No querían que se notara que no estaban de acuerdo porque iban a perder los 4 chorizos que iba a vender el carro chorizos, por ejemplo. Y no estaba de acuerdo, pero iba a vivir de eso. Entonces, ¿yo qué le digo? Y yo sé que es cómplice mío en cuanto a lo que piensa, pero está ahí. Y yo me vengo a mi casa y ellos permanecen en ese lugar, rodeados de ellos y rodeados de esa gente que va a patotearlos en nombre de la empresa. Como se decía, malos extranjeros, peores americanos. Sí. Estos son los peores americanos que venden su alma aparte, como contrapartida de que, a mí no me queda claro, por 2 pesos no se vende el alma, ¿verdad? Bueno, pero sí, la vendieron. Por ejemplo, vimos algunas imágenes de archivo de los 2012, 2013, en Fray Bento, los niños de escuela desfilando disfrazados de árboles. Y decían que eran bosques eso, además. Bueno, es el otro concepto que instalaron desde antes, ¿no? Que son bosques, y la pelea de que no son bosques, son bueno, Galeano había escrito algo de que son milicos parados. Pero poéticamente escrito, no dicho así. Claro. Claro, conceptualmente. Además, cuando ves las filas así, en un momento decían, pero, ¿a vos te parece que no? Porque aquello del silvo pastoreo, ¿no? Que iba a haber los árboles y las vacas. ¿Y las vacas no caben entre los árboles? No, las vacas caben, pero las vacas van donde hay pasto. Y ahí no crece pasto. Entonces, la gente cree lo que escucha y no se da cuenta que es imposible que vaya una vaca. Sí cabe, porque no es tan grande la vaca, y un espacio entre un árbol y otro tiene que haber, porque si no, no crece. Pero si no tiene que comer, ¿a dónde va a ir? Y por otro lado, se instala todo eso de que ellos, primero, que un árbol es sagrado, que son las luchas que a veces tenés en los barrios, cuando un árbol está rompiendo todas las veredas, todos los caños, y dicen, no, los árboles no se sacan. Bueno, si el árbol no fue mal plantado en un lugar inadecuado, se saca y se sustituye por un árbol para estar al lado de una edificación. Pero eso es una lucha terrible. Entonces, ¿los eucaliptos en el carán de plantaciones son buenos por ser árboles en sí? No. Entonces, es muy difícil en esa idea de que el ambiente y las plantitas son todas buenas, meter que una plantación no es lo mismo, un monocultivo no es lo mismo que los pocos eucaliptos que tenemos en el Prado, que es una maravilla, un aroma hermoso, yo me llevo coquito. Exacto. Incluso en la ganadería, digamos, tradicional, esas islas de eucaliptos que los tenés que tener. Claro, exactamente. Y los tenés que tener, pero ¿qué extensión tienen? Exacto. Claro. ¿Cuál es la función? Y ahí está también el querer meternos la confusión, ¿no? Y por otro lado, los derechos que ellos tienen, porque entran con el pie fuerte a generar el impacto en la cabeza de la gente, ¿no? Entonces, o sea, si va una mamá a rezongar a la maestra porque no llevó al hijo, esto estamos hablando hace 20 años, ahora debe ser mucho más violento todo eso, no lo llevó a pasear al niño, y la maestra trata de enseñarle todo lo mejor y le da de sí mucho, pero después es perseguida por no haber hecho eso. Y esos compañeros que pelearon tanto allí, tenían una pelea muy desigual, porque cuando se mira desde el mundo sindical del trabajo solamente, se hace complejo. Entonces, no está en la mentalidad de los uruguayos, pero son militantes, no está el buscar el trabajo digno. Y que hay otras formas de trabajo y otras formas de producir que nos van a dar buena alimentación, nos van a asegurar una vida sana, pero hoy no tenemos claro que hoy no sabemos lo que estamos tomando ni comiendo. Y las que vienen. Incluido el agua embotellada. Las aguas embotelladas están dejando una pátina blanca arriba que no sabemos de qué es. es porque están extrayendo de más, porque el agua no sé de dónde sale y me la ponen en una botella que dice tal cosa. Con esa agua se riega los tomates, las lechugas, todas muy sanitas que comemos, ¿son sanitas? Nosotros sabemos que hay vestigios de organoclorados, que son contaminantes orgánicos persistentes. Hoy, del famoso DDT, que cuando yo era chica festejaban porque venían los del municipio, se llamaba entonces, no era intendencia, a fumigar alrededor del Prado por los mosquitos. Y nos fumigaban encima, y nos parecía fantástico porque lo de los mosquitos era bravísimo. Y eso quedó en el suelo y queda en la ubre de vacas, aparece rastros de DDT aún. Fue prohibido, pero ¿por qué pasa? Una cosa es que se prohibió hace varias décadas. Todo lo que se prohíbe se sigue usando, primer punto. Y segundo, para que eso desaparezca pasa muchísimo tiempo que no sabemos cuál es. Entonces, que una madre amamantando también tenga DDT en su leche materna, algún rastro de caramba. Entonces, ¿dónde vivís? ¿Qué ambiente estás? Y también el concepto que los agrotóxicos, ojo, que nosotros no podemos decir agrotóxicos en todos lados, se dicen los fitosanitarios. Fitosanitarios o los químicos, así como químicos. Y los remedios, pero el productor es ese, y ahí sí. Está cuando en el 2005, 2006 arrancamos para Bella Unión con una doctora que estaba trabajando en Bella Unión en la policlínica, pero iba de Montevideo, y descubrió que había un montón de mujeres que tenían problemas en su embarazo y que los niños nacían con problemas respiratorios, ella es neumóloga, ¿no? Respiratorios gravísimos, entonces acá está pasando algo. Y bueno, salimos con un proyecto donde hablar sobre los agrotóxicos y cómo manejarlos, tratando, bueno, un proyecto interesante que murió, de repente desapareció, no pudimos viajar más a Villa Unión, íbamos cada 15 días en el norteño, un viaje bastante complicado, unos ómnibus que no eran muy adecuados para pasar toda la noche. Justamente el otro día me la nombraron Carmen Améndola, era la ingeniera, dos mujeres ingenieras de Montevideo, pero ella estaba muy enferma, entonces yo me reunía, iba a la casa a reunirnos para preparar los talleres juntas, y ella se quedaba, viajaba yo, y dos ingenieros de allá de Bella Unión. Y bueno, hacíamos talleres y eran los remedios. Entonces vos ves al productor, al asalariado rural, que está con la tarrina del glifosato, de lo que sea, peores cosas, no hay un peor, son todos dañinos. Cada uno por sí, pero cuando se mezclan no se sabe el efecto. Entonces vos tenés, la tarrina está al lado, y además como es un remedio que me cure las plantas, y es verdad que las cura, yo cómo le explico que ese remedio le hace mal, es muy complejo explicarlo, y además la tienen, la tarrina al lado de la mujer y los niños que están gateando, la tarrina se vacía y es un tacho hermoso, entonces lo lavamos en el arroyo y ahí le ponemos agua que tomamos. Vos decís, caramba, acá hay muchísimos problemas, y había un proyecto de producción responsable, el PPR se llamaba, y murió ese proyecto, no sé qué pasó, pero no se aprovechó la oportunidad de recorrer la República en distintos lados, hacer un plan real. Yo tengo un montón de fotos donde ves las tarrinas a los lados de los arroyos, todo eso cae, o sea, no es solo lo que pone el productor al fumigar y al estar pasando con distintas herramientas, porque muchas veces decimos, pasó el mosquito y nadie sabe lo que es un mosquito, ¿no? Importa. Es una herramienta con la cual se fumiga aéreamente. Entonces, por el aire, ¿a dónde va eso? Y deriva hacia el campo de al lado. Y yo al lado quiero tener mi vaca sana y la tengo llena del agrotóxico del campo del vecino. ¿A qué distancia está? No importa. Si hay viento, a cualquier distancia. Pero sin haber viento también, porque se sigue de largo, ¿no? Las gotitas van. Entonces, no es tan lineal que acá tengo tal distancia y aseguro tal otra cosa. Ahora, todo esto va de la mano con los proyectos más macro de las grandes, de los grandes pensadores de cómo usar la geografía, y que miran los mapas como una cosa plana, que le ponen una regla, una escuadra, y dicen, por acá pasa la mercadería más barato, entonces voy a romper todo el territorio este para poner una mega carretera. Bueno, otra vez el tiempo se nos ha ido volando, así que dejamos por acá. Agradecemos todas las repercusiones y manifestaciones positivas que hemos recibido por la audición anterior y les recordamos que si quieren volver a escuchar la audición o compartirla, a partir de mañana la pueden encontrar en el Facebook Frente Ambiental Delia Villalba. Nos vamos, ya viene el programa Tierra Libre de Luis Córdoba, a quien también le agradecemos los comentarios que hiciera sobre nuestro espacio y sobre la audición anterior. Muchas gracias, para nosotros es un estímulo. Y ahora sí, hasta la semana próxima, amigos, y que pasen muy bien.